to you. Te veo sonreír, qué gusto me da de verdad. Pareces tan feliz, no te costó nada olvidar. Me extrañarás, verás que te arrepentirás. Yeah. Qué ejemplo de mujer llena de ser. Nada te hace ya querer llorar. Un día al despertar te harán falta mis besos. Y quiero verte sonreír, a ver si puedes ser feliz. Si mis caricias no eres la misma, no te has dado cuenta aún. Al fin estás en paz, nada te puede alterar. Yo sé bien la verdad, sé que tu sonrisa es de cristal.